a viernes dirige y presenta Jorge Rivera. Con 9 grados centígrados damos apertura, o mejor dicho, bienvenida a la primavera. Alcanzaremos una temperatura máxima hoy, 19 grados centígrados. Saludos, gracias por acompañarnos. De esta forma también estamos arrancando la semana luego de unas fallas multitudinarias. 2 millones de personas aproximadamente visitaron la capital del Turia. Espectaculares han quedado las fallas. Agradecimientos a los servicios de limpieza que han dejado la ciudad en cuestión de pocas horas nuevamente en completa normalidad. Gracias a los visitantes. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se recupera la moneda europea un 0.63%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $72.47. Cae 2.98%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.719 puntos. Buscamos inmediatamente noticias que tienen que ver con los mercados. De hecho, marca la actualidad. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y otros países han anunciado una acción coordinada para tranquilizar los mercados. Hay mucho que contarles al respecto. El UBS ha acordado comprar Credit Suisse por unos 3.000 millones de euros para evitar el colapso. Damos paso a otros temas que hacen parte de la actualidad. En el contexto de la política, en España se promueve una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez y es a cargo de Vox. Sí, es el autor de esta iniciativa. Hoy, a propósito, vamos a estar dialogando en el Café Mañanero con el candidato de Vox al Ayuntamiento de Valencia. Continuamos repasando la actualidad. Vamos con inmigración. España ha comprometido a aportar 20 millones para asistir a migrantes y refugiados venezolanos. Seguimos en América Latina, donde se destaca que Cuba ha recibido 2.380 migrantes, sí, especialmente desde los Estados Unidos, en solo lo que va de este año 2023. Por otra parte, hoy le estaremos compartiendo una entrevista con el embajador de Honduras en España. Y mucho más. A propósito de América Latina, tenemos también para destacar el anuncio que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo. Pronostica que Latinoamérica crecerá solo el 1% en este 2023. Hay alarma en Bolivia por la corrida al dólar. Los ahorristas llevan semanas haciendo fila en los bancos. Y vamos inmediatamente a lo que tiene que ver con los deportes. El clásico ha sido para el FC Barcelona, que de esta forma prácticamente sentencia la liga. Ya le mete 12 puntos al Real Madrid. 2-1 ganó el Barça. Por otra parte, tenemos también que destacar que Carlos Alcaraz ha arrollado a Medvedev y es el nuevo número uno del tenis mundial. Hombre, también mencionar, cómo no, a Fernando Alonso. La FIA, atención, le ha restituido la tercera posición y de esta forma suma ya su podio número 100. La ampliación de todas estas noticias en Latino Deportes más adelante. Vamos inmediatamente con el apartado del entretenimiento. Mejor dicho, nuestro saludo musical es por cuenta de Felipe, el Pipe Peláez, que está de gira de conciertos por Europa. Y hoy le vamos a compartir una entrevista con este gran cantautor ganador de premio Grammy. Tiene una canción con Maluma que, atención, ya suma un total de 361 millones de visualizaciones. Se titula Pensando en ti. Sí. Y tiene otra canción que está lanzando. Esta que estamos escuchando se titula A Beber. Bueno, tiene mucho repertorio Felipe Peraez y de toda su trayectoria musical nos va a estar hablando hoy. Hemos dialogado con este gran artista, repito, ganador de premio Grammy. Esta es su canción más reconocida internacionalmente. Vivo pensando en ti. Una canción que hace, insisto, con el reggaetonero Maluma. Felipe Peláez. Maluma. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Pensando en ti, y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no saben qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Tu amigo, mi princesa, mi loco. Sabía de ti, pero a quien quieres mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron pa' mí. En nuestra historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy. Podemos hacer amigos solos en mi habitación. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Que te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo, como siempre. Si tú estás cerquita, siento no sé qué. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Felipe El Pipe Peláez, gran artista, uno de los grandes cantautores que tiene América Latina. Está de gira de conciertos por Europa, hizo parada en Alicante este domingo y una vez más dejó una grata sensación luego de haberse presentado en Madrid. Felipe Peláez, ganador de un premio Grammy en el apartado Cumbia Vallenato, ha anunciado proyectos muy importantes. Es cuestión de que se queden con nosotros para que conozcan acerca de lo que tiene para este 2023. Y también, como no, repasar su extraordinaria carrera como cantautor. Ha anunciado que también va a dar el salto a la actuación. Hay mucho para compartir entonces de Felipe El Pipe Peláez. Es cuestión de que se queden con nosotros compartiendo el Café Mañanero. Inmediatamente también vamos a dar cuenta de lo que nos trae Adolfo Jiménez del Río en los deportes y Nicky Cuervo en el apartado de entretenimiento en general. Vamos inmediatamente entonces con el primer sorbo de actualidad. Así arrancamos el café mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado que España se ha comprometido a aportar 20 millones de euros durante la conferencia para Venezuela, que ha tenido como objetivo asistir a los refugiados y migrantes venezolanos que ha provocado la crisis humanitaria. La conferencia para la crisis de refugiados en Venezuela, organizada por la Unión Europea y Canadá, que ha sido celebrada entre los días jueves y viernes, consiguió recabar 810 millones de euros para asistir a los refugiados por la crisis humanitaria dentro del país y en las comunidades de acogida. Con esta iniciativa, la Unión Europea busca elevar la visibilidad de la situación humanitaria del país suramericano, considerada una de las crisis peor financiadas del mundo, con el objetivo de mantener la atención de la comunidad internacional. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el adelanto, o mejor dicho, el resumen de la actualidad deportiva que viene marcada por ese clásico de la Liga Española de Fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, Barcelona-Real Madrid, porque en esta oportunidad ha actuado de local el Barça. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche en su jornada 26 y en el cierre, el Fútbol Club Barcelona en el Clásico Español venció al Real Madrid 2-1 y se aleja 12 puntos sobre el equipo blanco, dando un golpe sobre la mesa y demostrando que prácticamente la Liga ya está a su alcance. Continuamos con los cruces de Champions y Europa League, ya que en la Champions el Real Madrid precisamente tendrá que enfrentarse al Chelsea, y la Europa League el Sevilla se enfrentará al Manchester United. Eso sí, se espera ver en la Champions tremendo partidazo entre el Manchester City y el Bayern Múnich, y todo en cuartos de final. Y Rafa Nadal fue noticia en el día de ayer, porque precisamente hoy cae a la posición 13 después de 18 años de vida profesional. Se aleja del top 10. Y la futbolista colombiana Linda Caicedo del Real Madrid, que ha sido lesionada por una jugadora venezolana del Tenerife y prácticamente la aleja de muchas fechas en los próximos partidos. Y arranca hoy la Vuelta a Cataluña y la noticia del ciclismo, o los ojos están puestos en un ciclista, el colombiano Egan Bernal, que regresa a este tipo de competiciones con alta montaña. Y en la Fórmula 1, desafortunadamente, Fernando Alonso fue sancionado con 5 segundos y perdió el podio, que recordemos había llegado tercero. Eso sí, el mexicano le ha dado felicidad al Fórmula 1 en Latinoamérica, porque ha llegado primero y sigue ahí al lado de su compañero de equipo de Red Bull, Max Verstappen. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Debo aclarar, gracias a la noticia de última hora que nos llega, y es que la FIA le ha restituido los puntos a Fernando Alonso y de esa forma recupera el podio luego de mucho debatir. Entonces,

canción tiene un triste final. Y yo no sé si la vuelva a cantar. Tiene que ver con el ayer que viví y que quisiera el poder olvidar. No, no es culpa tuya, mía. Oye, cómo suena la salsa. Se ha celebrado en Puerto Rico el Día Nacional de la Salsa este domingo. Vaya conciertazo, un ramillete de artistas, donde destaca, por ejemplo, Charlie Aponte, a quien estamos escuchando, Mario Ruiz, Yolandita Rivera, Nino Segarra, Luis Figueroa, Tito Puente Jr., Domingo Quiñones, Alex de Castro. Y la lista continúa. La orquesta típica 73. Felicidades a todos los salseros. Unas 25 mil personas aproximadamente disfrutaron este 19 de marzo del Día Nacional de la Salsa. Hablamos ya de la edición número 39. Un evento tradicional en Puerto Rico. Día Nacional de la Salsa. Por cierto, en España se ha celebrado el Día del Padre. Felicidades a todos los padres. Este 19 de marzo, en el que la ciudad de Valencia puso fin también a sus fiestas de las fallas, muy exitosas. Unas 2 millones de personas aproximadamente nos visitaron. Las fiestas que han estado a reventar. No se podía transitar. Esto viene a reflejar que habían ganas represadas. Claro, con el tema de la pandemia, mucha gente no había podido visitar la ciudad de Valencia a raíz de las restricciones. Y en esta oportunidad, los amantes de la falla se han puesto al día. Tanto los locales como quienes siguen estas festividades desde el exterior. Felicidades a todos los falleros, a todos los valencianos por estas fiestas tan exitosas. Y de nuevo está Valencia como si nada hubiera pasado. Hay que felicitar a la gente del servicio de aseo. Hasta el año que viene, las fallas. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene entonces el monólogo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. A ver cómo está la política en España, la inmigración. Luego llegarán también las entrevistas. Y así avanzamos en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos destacando el perfil que ha elaborado la Defensoría del Pueblo sobre las personas migrantes que llegan a Canarias. Y atención al informe. Muertes sin respuesta y migrantes desamparados a los 18. Las carencias que el Defensor del Pueblo identifica en la ruta canaria. El órgano, en su informe correspondiente a la vigencia 2022, alerta sobre el uso de dispositivos de emergencia como centros de protección estables y recuerda que no es razonable considerar indocumentados a los menores que llegan a Canarias con un acta de nacimiento. El informe del Defensor del Pueblo refleja desde luego entonces la precariedad en la que se encuentra la situación migratoria en Canarias, y de esto lógicamente quien tiene que tomar atenta nota y corregir es el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy la actualidad política viene marcada por esa moción de censura del partido político Vox contra Pedro Sánchez. Desde ya se anuncian que será una mera intención, de que Vox no cuenta con los votos suficientes como para sacar a Sánchez del poder, y de hecho Pedro Sánchez se siente victorioso. No se sabe en definitiva a quién va a beneficiar esta moción de censura. El Partido Popular se ha echado a un lado, ha anunciado que se va a abstener. En todo caso, habrá que esperar el resultado final. ¿Por qué este desgaste político, si es que se puede considerar así por parte de Vox, y si hay alguna otra fuerza política que esté de acuerdo? Es difícil analizarlo. Desde luego representa el otro extremo de la política en España, ¿no? Primero está el gobierno con Unidas Podemos. La cosa no es que esté del todo bien, y quizás va a tentar dar la suerte, digo que no está del todo bien, entre el Partido Socialista y sus socios Unidas Podemos, entre otros. Lógicamente tenemos las elecciones a la vista, antes las municipales, e intentan desmarcarse. Entonces, ¿por qué no tentar el ambiente político? Diría Vox. Veremos entonces finalmente a quién beneficia este movimiento político que se intenta. Seguimos repasando la actualidad. Hoy la economía viene marcada por la crisis generada por el banco Credit Suisse. La primera víctima fuera de los Estados Unidos de la crisis bancaria que estalló la semana pasada en este país. Bueno, va a ser abordado por su competidor UBS con el aval del gobierno suizo. Eso es lo que ha anunciado el gobierno federal. Está por ver entonces si es suficiente para terminar con las turbulencias desatadas en las últimas semanas en el sistema financiero internacional. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció este domingo que suspende el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país después del paro minero que ha instigado al noroeste del país. Es el resultado de un plan que contiene muchas ligerezas y sobre todo equivocaciones a la hora de tratar a los actores armados. Parece que Gustavo Petro no conociera estos grupos criminales. La equivocación consiste en que ha querido convertir a grupos de narcotraficantes en gestores de paz. Yo en esta línea de grupos de narcotraficantes tiene que meter también a las guerrillas de izquierda. Esto es como querer convertir al diablo en Cristo, ¿no? Entonces allí tenemos ya el primer gran tropiezo de la paz total. Así se llama el gran proyecto de Gustavo Petro en materia de paz o seguridad. La seguridad no aparece por ningún lado, ¿no? Y damos cuenta también de la preocupación que hay en Bolivia. Sí, hay preocupación, hay alarma. Miles de ciudadanos se han agolpado en las últimas semanas a las puertas del Banco Central de Bolivia y de las casas de cambio para comprar dólares, motivados por la escasez de la moneda estadounidense en el país por la caída de las reservas internacionales. La corrida generalizada rápidamente provocó un faltante de liquidez en moneda extranjera en la mayor parte de los bancos privados. Este episodio saca a la luz algunas de las debilidades más importantes del sistema que mantiene el gobierno del presidente izquierdista Luis Arce, del fin político, recordemos, de Evo Morales. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia descendieron de 15.123 millones de dólares en 2015 a solo 3.538 millones en febrero de este año, de los cuales apenas 302 millones están en divisas. Esto en el discurso que han venido desarrollando en contra de las divisas internacionales. Recordemos lo que hizo Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Unos movimientos muy extraños. Y pregonan en el país estos gobiernos, en este caso el de Luis Arce, una salud de su economía, pero vemos que en el fondo no lo es tanto, de manera que no es de fiar los informes que presenta el gobierno de Bolivia, y lo está reflejando esta inquietud que están manifestando sus ciudadanos. Alarma en Bolivia por la caída del dólar. Los ahorristas llevan semanas haciendo filas en los bancos y el gobierno de Luis Arce ha admitido esa falta de liquidez. Preocupación en la economía boliviana. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una vez más, que tengan todos un feliz día. Como quiera que venimos de la celebración del Día del Padre, este 19 de marzo. Un saludo muy especial a todos los padres. ¡Feliz lunes! Día de la felicidad. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos comparte el tema político del día. Inmediato estaremos compartiendo la primera entrevista de la mañana. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la guerra interna en el régimen chavista tras la desaparición de 3 mil millones de dólares del petróleo. Y es que esta guerra interna de la dictadura de Nicolás Maduro es por el reparto del botín entre los saqueadores, y es lo que ha puntualizado Julio Borges, ex canciller de la presidencia encargada y líder del centrista Primero Justicia desde su exilio aquí en Valencia. Y es que según sus palabras, ni una serie de narcos hubo tanto descaro. Además, ironizó por su parte el expresidente Juan Guaidó, expresidente encargado de la Asamblea Nacional y ex jefe del gobierno interino. Y es que no se trata ni mucho menos de una novedad en el cuarto país más corrupto del planeta, según Transparencia Internacional. Y es que prácticamente ya se llueve sobre mojado, porque varias investigaciones del Parlamento Democrático y las denuncias del vicepresidente chavista Jorge Giordani y de otros exministros del chavismo disidente han elevado la cifra desaparecida de las arcas públicas durante la Revolución Bolivariana hasta los 300 mil millones de dólares, una cifra realmente exorbitante. Y en el tema político del día nos preguntamos si se llega a dilucidar algo de este desfalco, podríamos decir que comienza a temblar el régimen de Nicolás Maduro, y también nos preguntamos si no se logra sacar adelante estas denuncias y se logra comprobar, podríamos decir que Nicolás Maduro seguirá en el poder por mucho tiempo. Tema político del día. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos. Hoy nos acompaña Juanma Badenas. Encabeza el partido político Vox al Ayuntamiento de Valencia en las próximas municipales. Don Juanma, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme a estar aquí este ratito charlando de cosas interesantes. Bueno, Vox es una de las alternativas en la política española y hoy queremos concretamente conocer las propuestas que haría realidad de llegar al Ayuntamiento de Valencia, en lo cual, pues lógicamente, le deseamos muchos éxitos. Pues muchas gracias. A mí Latinoamérica me importa muchísimo. Yo soy miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba, en Argentina, y soy el único español de la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales de Argentina. No soy el único español, pero de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica soy el único español, y precisamente me eligió esa Real Academia y el rey de los belgas para poder informar a esa Real Academia sobre asuntos jurídicos latinoamericanos. Así que estoy muy vinculado con el mundo latinoamericano, tengo muy buenos amigos latinoamericanos, a partir de ahora espero tener a dos más que están aquí delante de mí, e incluso mi barbero, al que voy a saludar, que se llama Justin, que tiene una barbería que se llama Just Barber Shop, a la cual recomiendo que vaya todo el mundo. Me corta el pelo y me asea la barba todas las semanas en el Reino de Valencia, a la cual recomiendo encarecidamente que se visite. Aparte, Vox es un partido que tiene mucha vinculación con el mundo iberoamericano. De hecho, el periódico, digamos, oficial de Vox, que se llama La Gaceta de la Iberosfera, lo que trata es de aproximar los dos lados del Atlántico y que pertenecemos a la misma cultura latinoamericana. Yo creo que todo lo que tiene que ver con nuestra cultura común hay que potenciarlo, hay que fortalecerlo, hay que enriquecerlo, y además mutuamente, porque no solamente hablamos el mismo idioma, sino que compartimos creencias y principios muy comunes que tienen que ver con la familia, el amor a la alegría, a la felicidad, a disfrutar de la vida, y todas esas cosas. Yo creo que tenemos que fomentarlas y no dejar que otros nos las quiten. Son muchos los puntos que tenemos en común. Vamos concretamente a las propuestas que tiene para la sociedad valenciana de llegar al Ayuntamiento de Valencia. Valencia tiene que convertirse en una ciudad más amable. Los que llevamos tiempo viviendo en Valencia sabemos que Valencia fue muy más amable hace tiempo y que ahora se está convirtiendo en una ciudad muy cerrada, una ciudad donde es difícil de circular, una ciudad en donde nos quieren imponer el modo de vida desde los despachos oficiales de ciertas personas. Yo creo que lo que hay que dejar es que los valencianos, todos los que hemos nacido o los que han sido adoptados por la ciudad, pues puedan vivir libremente de acuerdo con sus principios y sus creencias, y que cada uno puede desarrollar su negocio y su actividad económica con la máxima libertad, que se libere, digamos, la obtención de licencias. En el Ayuntamiento de Valencia en este momento hay un atasco en la concesión de licencias absolutamente brutal. Por otra parte, empezamos a tener una ciudad que se está convirtiendo en una ciudad de guetos compartimentados, donde resulta difícil trasladarse de un barrio a otro. Hemos de potenciar las cosas que son propias de cada uno de los barrios para que todos mantengamos nuestra identidad, nuestra cultura. Hay que potenciar las fallas, por supuesto, estos días. Hay que fomentar las tradiciones como los toros. Todo aquello que nos hace ser distintos y que nos hace ser como somos. Porque somos una cultura inmejorable, la mejor cultura del mundo. Y hay que cuidarlo. En resumen, ¿cómo sería Valencia si gobierna Vox? Pues sería una ciudad mucho más limpia, sería mucho más segura, sería una ciudad con mayor facilidad de transporte, con las entradas y salidas de la ciudad mucho más abiertas, y sería una ciudad donde tendríamos todos una mayor alegría de vivir, porque nos sentiríamos todos mucho más cómodos estando en ella. Ahora bien, don Juanma, queremos que nos presente a Vox, porque sobre este partido político, como le decía al principio, es nuevo en la política española y se dicen muchas cosas.